Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos con un cariño especialísimo darles una cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo como todos los días a todo lo largo y ancho del mundo que habla español desde Birmingham, Alabama, donde se encuentra la estación de onda corta más poderosa del mundo. Y desde donde salen las señales benditas de EWTN para que usted las escuche en su estación favorita de AM o FM. Hace poco se ha estrenado Sin Pena ni Gloria, con más pena y menos gloria, esta película que pretende ser una especie de interpretación nueva de la gran Santa Teresa de Jesús, llamada Teresa, el cuerpo de Cristo. La película es, para decirlo de una manera suave y elegante, una payasada, ¿no? Esta es una película hecha por un director español, Ray Loriga, y Ray Loriga lo que pretende es explorar sobre el, entre comillas, feminismo de Teresa de Jesús. Y, claro, en realidad lo que está haciendo es aplicar categorías actuales, categorías que no existían en esa época, para analizar una época histórica que no puede ser analizada desde esa perspectiva, ¿no? Es como si ahora los médicos de familia dijeran, en realidad los padres de familia de las primeras tribus europeas eran unos desalmados porque no hervían el agua antes de tomarla y dárselas a sus hijos. No se sabía nada de lo que era una bacteria, de lo que era una infección, las enfermedades no se sabía de dónde provenían, ¿no? Y en consecuencia, es absurdo pretender juzgar el cuidado o el amor paterno o materno de nuestros antepasados humanos en base a las cosas que conocemos hoy. La palabra feminismo, la palabra derechos de la mujer, conceptos de derechos de la mujer, son conceptos valiosos, especialmente el concepto derechos de la mujer en sentido de equivalencia con el hombre, no con el varón. Pero ese no era un tema que se discutiera en la época de Santa Teresa de Jesús, y ni siquiera era un tema que le interesara a Santa Teresa de Jesús. Ciertamente, Ray Loriga, ¿no?, y su actriz que hace de Teresa, pésima actuación, ¿no?, Paz Vega, que es una muchachita sin peso, pues, ¿no? Cuando uno piensa en la serie, la superproducción Teresa de Jesús, hecha también en España con esta actriz de auténtica talla, ¿no?, Conchita Velasco, que era una actriz de teatro, sobre todo, pero que hizo el papel de Teresa, que le daba pues una densidad a esta Teresa, totalmente creíble, ¿no? Lamentablemente, esta Paz Vega es una actriz que ha hecho más bien películas livianas, livianas de tema, livianas de ropa, ¿no? Y en consecuencia, pasar de golpe a ser Teresa de Jesús, pues el traje le queda más grande que si le pusiéramos el pellejo de un elefante a una hormiguita, pues es que le queda gigante, desaparece en el papel, no, simplemente no existe, se pulveriza. ¿Por qué? Porque hay que pensar quién era Teresa de Jesús. Teresa de Jesús era realmente una revolucionaria de su época, pero no una revolucionaria porque se propuso, como pretende mostrar Ray Loriga, en convertirse en una mujer que liderara una reforma en un mundo dominado por los hombres. No, simplemente Teresa de Jesús quería ser santa y quería responder a la vocación del Señor. Y la vocación a la que el Señor le llamó fue una vocación a renovar la orden carmelita y llenar a esta congregación, a esto que ella llamaba sus palomares, ¿no?, donde podían venir las palomas sedientas de Dios a encontrarse allí con él, que tuvo estas experiencias profundamente místicas, indescriptibles con Jesús, tuvo un valor enorme para llevar adelante las fundaciones sin cesar, creando esta reforma con una un gran sentido común, un increíble sentido común, y se nota en sus libros y en sus cartas, una mujer de una sensatez asombrosa, ¿no? Y yo creo que Ray Loriga nunca hubiera hecho de la película de Teresa si es que hubiera leído los escritos de Santa Teresa. Hubiera leído no uno y otro, hubiera leído sus cartas cuando, por ejemplo, Santa Teresa dice, no nos metamos, mis hijas, no nos metamos en temas de chismes y de dimes y diretes, que esas son cosas de mujeres, ¿no? Imagínense, ella hablaba despectivamente de cosas de mujeres. ¿Qué tipo de feminista es esa, no? Ella hablaba de que eran vicios propios de mujeres. Y no es porque Teresa, que era una mujer, una mujer a carta cabal, una mujer ejemplar, ¿no?, un paradigma de mujer, tuviera algún tipo de prejuicio contra las mujeres. No, sino que ella conocía que, así como los hombres, los varones, tenemos propensión a determinado tipo de defectos, las mujeres tienen propensión a otro tipo de defectos. Y ella decía, dejémonos de estas cosas de mujeres. ¿Diciendo qué? ¿Que las mujeres fueran ahombradas? Jamás. Jamás. Miren ustedes las hijas de Santa Teresa. Teresita de Lisieux. Edith Stein. Santa Teresa de los Andes. Monumentos de feminidad. De feminidad dulcísima, hermosa, profundamente sensible, santísimas, inmaculadas, ejemplares. Y solamente para mencionar alguno de los tantos frutos del Carmelo, porque el Carmelo tiene centenares, si es que no miles, podríamos decir miles, de mujeres santas que simplemente han vivido su santidad, su entrega generosa, sin medida, sin límite, dando todo al Señor Jesús, el amor de sus vidas, en el silencio del claustro. Y en consecuencia, muchas de la gran mayoría de las santas que siguieron el camino de Santa Teresa de Jesús no son conocidas ni van a ser conocidas. Solamente el día del encuentro definitivo, cara a cara con Dios, cuando toda la humanidad sea sometida a juicio, ahí sabremos quién es quién y conoceremos los rostros, los nombres de ese ejército silencioso de mujeres que siguieron a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Justamente, una figura como Teresa de Jesús amerita una película nueva. A pesar que conseguir la versión que yo sé que ya ha sido transferida a DVD, que tiene como estrella a Conchita Velasco, esta versión de Conchita Velasco, que es de varias ediciones, ¿no? Porque en España salió como, se produjo como una serie. Entonces, es una producción larga, es una superproducción. Yo creo que una de las más acabadas del cine español, por las puestas en escena, por la manera además como concluye y se narra la historia de Teresa, ajustadas muy bien a la realidad. Esta de acá es una interpretación libre de alguien que no entiende nada y justamente lo que hace es tratar de presentar a una Teresa en quien los arrebatos místicos son en realidad unas especies de arrebatos sensuales. No lo digo yo, así es como lo han descubierto y lo han confesado el mismo director Ray Loriga y la misma actriz Paz Vega, que no por casualidad, el director Ray Loriga ha escogido una actriz joven, sensual, delgada, curvilínea, básicamente alguien que no era para nada Teresa, porque existen cuadros de Santa Teresa, y Santa Teresa era una mujer sobria, discreta, maciza, profundamente femenina, pero para nada, un estandarte de la sensualidad. Ella no se lo hubiera permitido porque eso sí, ahí ella sí hubiera sido profundamente feminista en el buen sentido de la palabra, porque hubiera sabido que cualquier cosa que convierta a la mujer en un objeto de atracción sensual atenta profundamente contra su dignidad, no solo de mujer, sino sobre todo de ser humano, de hijo de Dios, de hija de Dios. Entonces, esta película se pierde, pues, en los detalles mal contados, ¿no? Y además ha escogido un afiche, es decir, el cartel de promoción de la película, profundamente provocador, insultante, ofensivo para la Iglesia, ¿no? Porque se ve un perfil de una Teresa semidesnuda con un hombre de barba, también semidesnudo, que la está tomando del hombro por atrás, una posición, digamos, insinuante, sensual, y este hombre que le está poniendo el brazo desnudo sobre los hombros desnudos tiene una llaga en la mano, es decir, es Jesús, ¿no? Y además la película se llama justamente Teresa, el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, ¿qué quiere significar eso? Que Teresa era el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el sentido de esta sumatoria? Finalmente, analistas como el de la Conferencia Episcopal Española, Juan Orellana, que es el director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal, comentando la película, dice: el afiche, el cartel de promoción es bastante más provocador que la película, ¿no? Pero ciertamente en la película se nota la falta, o sea, cuánto adolece director y actriz de la conciencia de lo que significa una experiencia mística, y cuando tienen que actuarla, sale pues un pastiche, ¿no? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Orellana, que no es ningún tipo de fácil escándalo, no que se escandalice fácil, y miren, para alguien que tiene que ver cine en España, y para la cantidad de barbaridades que se producen en España, con mucha calidad técnica, muchas cosas con mucha calidad técnica, no todas, hay bastante basura. Orellana pues no es un tipo que se impresiona fácilmente, ¿no? Pero señala algo que justamente la mano llagada de Cristo sobre el hombro desnudo de la santa en este cartel es solamente una provocación insultante e innecesaria que no representa el tono general de la película. La película básicamente, según Orellana, muere a punta de mediocridad, ¿no? Si es culpable de algo, es culpable de mediocridad insulsa. ¿Por qué? Porque dice, a lo largo de la película, y acá cito textualmente a Orellana, no llegan ni el director ni la protagonista, ¿no?, a sintonizar ni a entender la figura de Santa Teresa, porque han intentado hacer una aproximación a Santa Teresa desde un planteamiento feminista, como una mujer que se adelanta a su tiempo, que de hecho se adelantó, pero no como ellos pretenden, se adelantó con la gran reforma del Carmelo y con los frutos espirituales que hoy en día contemplamos, ¿no? Y justamente dice, ellas pretenden explicar a Santa Teresa como alguien adelantada a su tiempo, pero no desde lo que es el núcleo de la experiencia cristiana, porque ella era una santa y una mística. Entonces, esto no lo entienden los autores, ¿no? Y dice, Paz Vega ha hecho un gran esfuerzo por entrar en el personaje, pero nunca acaba de sintonizar ni empatizar del todo con la vida y el pensamiento de Santa Teresa, ya que en los arrebatos místicos, por ejemplo, se nota que la actriz no entiende de qué se trata y por qué pasan esas cosas. Es decir, no tiene idea, ¿no? Y en consecuencia, el arrebato místico lo termina actuando como quien actúa un ataque de histeria, una especie de dolor al corazón, una cosa entre un ataque cardíaco y un arrebato de menopausia. Pero la cosa es que en la actuación Paz Vega no le da, ¿no? A diferencia de la capacidad con la que su antecesora en el film, Conchita Velasco, ciertamente logra, ¿no? Yo no soy un místico. ¿Cuánto desearía que el Señor me concediera eso? Pero eso lo da Dios como Él quiere. Y a mí no me lo ha dado. Así que yo no sé lo que es una experiencia mística de la naturaleza de Santa Teresa. No sé lo que es haber visto a Jesús con los ojos. No sé lo que es la transfiguración. Pero soy cristiano y como cristiano tengo experiencias de la cercanía de Dios a través de la oración. Y calculo que Conchita Velasco, cuando hizo el papel de Santa Teresa, tenía una idea de lo que significaba una experiencia de fe, ¿no? Lamentablemente Paz Vega no tiene ni idea y cae en lo que sucede con la gran mayoría de los actores de hoy, ¿no? Y acá ya esto va más allá incluso del tema religioso. Un crítico de cine muy importante, Michael Medved, uno de los más cotizados y más agudos de Hollywood, decía que el gran problema de hoy en día es la falta de densidad de los actores. Hay una especie de infantilización de los actores. Hoy día, actores famosos en Estados Unidos tienen la edad, tienen la misma edad que tenían, por ejemplo, actores como Clark Gable o como Humphrey Bogart, por ejemplo, dos actores norteamericanos de carácter del Hollywood antiguo, del Hollywood pasado, que eran capaces de transmitir el papel de hombres adultos, adustos, ¿no?, con profundos desafíos y problemas, pero que asumían la realidad como adultos. Hoy en día, en cambio, sus equivalentes, a pesar de que tienen la misma edad, no pueden hacer estos papeles dramáticos, necesitan recurrir a actores más viejos, ¿no?, constantemente sacados, digamos así, del retiro para que hagan el papel de personas con densidad, con peso, porque estos actores no actúan ni siquiera la edad que tienen, ¿no? Son treintones que actúan como si recién hubieran entrado a los 20, ¿no? Y este actor, este crítico, Michael Medved, decía, es muy posible que estos actores recién puedan actuar como personas de 30 años cuando tengan 50, ¿no? Porque simplemente no tienen la madurez, no transmiten la densidad. Yo sé que acá algunos de mis queridos radioescuchas que han visto películas antiguas, ¿no?, ya sea porque tienen la edad para haberlas visto, ya sea porque incluso siendo jóvenes han tenido la inteligencia de ver algo de cine clásico, se sorprenderán pues cómo es difícil calcular la idea o la edad de alguno de los actores en las películas antiguas de, por ejemplo, el cine negro norteamericano, llamado cine negro porque era muy oscuro, ¿no?, y eran siempre de detectives en situaciones trágicas, ¿no?, donde había una narración de alguien que iba contando la historia, ¿no?, o hablando en primera persona, etcétera, ¿no? Pero estos personajes eran, uno decía, bueno, por el aspecto elegante, estirado, juvenil, ciertamente probablemente no han entrado todavía a los 40 años, pero perfectamente podrían tenerlos porque transmitían una sensación constante de madurez, de densidad. En cambio, ahora los actores, uno ve, no quiero decir los nombres para no ofender a ninguno de los seguidores o seguidoras de los actores modernos, pero uno los ve y dice, estos son unos muchachones, ¿no? Tienen 20 y tantos años, o por lo menos no pueden hacer papeles de una persona absolutamente densa, y cuando lo han hecho, las consecuencias han sido una catástrofe, ¿no? Las películas que han querido hacer a grandes héroes, como Alejandro el Magno, por ejemplo, y han puesto actores modernos de los jóvenes, los actores, pues, se los lleva el viento, ¿no? Porque son una pluma, no tienen peso, ¿no? Y lamentablemente, eso es exactamente lo mismo que pasa con Paz Vega. Una muchachita que ha hecho películas ligeras, que las ha hecho ligera de ropas, ¿no? Flaquita, que tiene que hacer el papel de Teresa. Teresa. Que si hay una santa de influyente, de peso, de densidad, como personalidad en la misma vida de la Iglesia y en la misma vida de la historia de la humanidad de Occidente, esa es Teresa. El otro nombre que a uno le viene a la cabeza es Catalina de Siena, ¿no? Entonces, poner pues a un peso pluma a actuar en el papel de alguien de una gran densidad espiritual, de una gran densidad además humana, ¿no? Alguien que tenía la inteligencia, la agudeza, la rapidez mental, la densidad, la profundidad espiritual e intelectual de Teresa de Jesús, no en vano ha sido hecha doctora de la Iglesia, ¿no? Darle ese papel a una actriz pequeñita es casi una injusticia, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Personas pues pequeñas, chiquitas, flaquitas en el cine, especialmente en nuestra cultura anoréxica que rinde culto a los ultraflacos, a los ultradelgados, a las ultradelgadas, tienen su lugar en el cine. Pero nadie va a poner pues a un bajito, flaquito a ser de actor de carácter para representar al máximo campeón de los pesos completos en box, que fue Cassius Clay o Muhammad Ali, ¿no? Solamente por una cuestión icónica de imagen, no se puede poner a un flaquito a actuar de Muhammad Ali, no lo va a creer nadie, ¿no? Eso no suena, no es creíble. Y por otro lado, existe otro tema importante, que es el de la densidad más allá de la figura física. Y en ese sentido, esta película, Teresa, el cuerpo de Cristo, simplemente muere por falta de Teresa. No hay Teresa, por lo menos no la Teresa de Jesús. Esta película se debería llamar Una Teresa, ¿no? Y decir, bueno, acá se ha contado la historia de una Teresa, ¿no? Que resulta que tenía el mismo nombre que la gran reformadora del Carmelo, pero poner una aclaración al comienzo de la película, ¿no? Cualquier semejanza de esta película con hechos históricos reales es pura casualidad. ¿Por qué? Porque a Teresa de Jesús, la gran santa española, cúspide justamente del espíritu y de la espiritualidad española del siglo de oro, nadie la ha llevado al cine en esta película, ¿no? No la han llevado al cine ni de visitante, y mucho menos de protagonista. Entonces, yo creo que simplemente esto arroja una lección que nosotros tenemos que tener en cuenta como cristianos, ¿no? Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La lección es que nosotros como católicos tenemos que tratar de transmitir cada vez más en los ámbitos del cine, de la cultura, y esto es lo que Juan Pablo II llamaba precisamente, y también Benedicto XVI llama, la evangelización de la cultura. Hay que transmitir esa realidad de evangelización de la cultura, ¿no? De renovación de la realidad cultural, de transformación de la cultura. Porque solamente en esa medida es que nosotros vamos a tener una dimensión de vida cristiana y una capacidad de representar la vida cristiana en el teatro con la suficiente calidad. Por suerte se ha podido hacer, ¿no? Ya han visto ustedes, el actor John Boyd ha estado a la altura para hacer una película de Juan Pablo II, y han existido otras películas interesantes que han tenido una gran audiencia, como Juan 23 o Don Bosco en Italia, ¿no? Es decir, que tenemos esperanza. Esta película Teresa no es para desalentarnos y pensar que no se puede llevar al cine las grandes historias cristianas. Simplemente hay que comprender que esto fue un tropiezo en el camino. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.